porque es como un centro de exposiciones muy grande y abierto. Ajá. Y bueno, y ahí instalaron esto del túnel de la ciencia, así que es como todo un recorrido sobre los descubrimientos científicos, ¿sí? ¿Dónde la, digamos, dónde se está investigando y estudiando acerca de la ciencia? El túnel, este túnel, digamos, esta exposición está armada en Alemania, ¿sí? La armó el Instituto Max Planck, que es, son 80 institutos, es toda una red de institutos que trabajan en ciencia y tecnología, y ellos entonces, a partir de todas sus investigaciones, descubrimientos, inventos, armaron esta muestra como para mostrar lo que hacen ellos y lo que hacen otros, no es solo los descubrimientos de ellos. Y yo pude hablar con el curador, que es un alemán, que vino justamente a esta exposición a montarla, a armarlo antes de que se estrene, que se llama Andreas Trepte, el curador que habla algo de castellano, y con él tuve, por suerte, digamos, tuve la suerte de poder hacer este recorrido. Quería contarles, o hacerles escuchar en realidad lo que dijo el curador de la exposición, justamente acerca de lo que son los institutos Max Planck, ¿sí? Es el primer audio que él va a contar entonces. ¿Qué son los institutos y por qué trajeron esta muestra? Son 80 institutos de la sociedad Max Planck que existen actualmente en Alemania, la mayoría realmente en el territorio de Alemania, algunos en otros países europeos. Ya hay un instituto Max Planck en Estados Unidos, y de ese tipo de un instituto bilateral, como en el Polo, solo hay dos, el otro es en Shanghai. Y la exposición, claro, las imágenes, las películas, las estaciones interactivas, todo es desarrollado en cooperación con científicos de nuestros institutos. Entonces, el objetivo es incluso un objetivo bilateral. Para Max Planck, para la Alemania, la exposición hace un viaje por el mundo para atraer jóvenes de todos los países, no solo de estudiar ciencia y tecnología, sino hacerlo en Alemania. Porque, por ejemplo, la sociedad Max Planck es en la misma liga, no sé si se puede decir, como en el fútbol, en la misma liga como las universidades norteamericanas privadas, Harvard, Stanford. Los institutos Max Planck, casi todos tienen hoy su propia escuela para hacer el doctorado. Significa, los mejores estudiantes de la UBA podrían ir a Alemania y pasar 3 años en un instituto Max Planck para estudiar un nuevo método y regresar al país para hacer formación postdoctorado o entrar en cualquier carrera en tecnología. Entonces escuchábamos a Andreas Trepte, que es el curador de esta muestra del túnel de la ciencia, y contaba cómo funcionan estos institutos y, bueno, cómo vienen también a ofrecer sus servicios y a ofrecer becas a estudiantes argentinos que quieran luego estudiar en Alemania, o lo que él adelantaba, no quedó muy claro, pero es que en el polo tecnológico que está abriendo el Ministerio de Ciencia y Técnica, que va a funcionar ahí en Juan B. Justo, donde hay unos terrenos vacíos. Las ex bodegas Giol. En las ex bodegas Giol, todavía es una ruina eso, pero ojalá puedan. Se está construyendo, se planea para fin de año. Paraguay y Juan B. Justo, va, al lado de la vía. Las vías, paralelo, las vías y Juan B. Justo. Exactamente, sí. No sé de qué lado de las vías. Godoy Cruz, para ser más precisos, es Paraguay y Godoy Cruz. Ahí está. Sí. Donde era la zona roja, ya no es más. No, yo vivo por ahí. Vamos a la parte seria de la ciencia. Lo que es el polo tecnológico, que es del Ministerio de Ciencia y Técnica, y entonces también va a funcionar una sede de estos institutos alemanes en conexión bilateral, como explicaban, entre Alemania y Argentina. Yo quiero subrayar algo de lo que nos dice este alemán, cuyo nombre no retengo. Andreas Trepte. Que es cualitativamente distinto a lo que hemos venido sufriendo en materia de cerebros y conocimientos. Les ofrecen, en este caso a los mejores alumnos de la UBA, un posgrado de 3 años, para volver al país. Claro, no es una fuga de cerebros, claro. Está bueno. Sino que es una capacitación, incluso como él explicaba, que va a funcionar en ese polo tecnológico, también muchos se pueden quedar estudiando desde acá con estas avanzadas que traen justamente el Instituto Max Planck de Alemania. Al respecto de esto, porque él lo que plantea es, bueno, ¿cuál es la importancia, el valor, el significado de los adelantos tecnológicos, de los de la investigación científica? Sí. Entonces también hice yo un corte de la charla con él sobre cuál es la importancia de la investigación en tecnología y en ciencia, porque él lo que plantea que para los países que no tienen recursos naturales, uno de los pocos recursos que tienen para el futuro es la investigación científica. Uh-huh. Vamos a escucharlo en sus palabras. Dale. Y desde el punto de vista de Argentina, pienso esa muestra es una atracción para convencer a las familias, a los jóvenes, que vale la pena y que es interesante estudiar ciencia y tecnología. Para nosotros, para la sociedad en Alemania, ciencia y tecnología es casi el único recurso del futuro, porque recursos naturales no tenemos. Argentina, claro, depende hoy de la exportación de ganadería, de otros recursos, pero no de maquinaria de alta calidad o de alto nivel. Pero en el futuro, la importancia de esos recursos naturales para el bienestar de un país se va a disminuir, porque con esas tecnologías se desarrolla nuevos caminos para reciclar materiales, para incluso para producir ciertos materiales en los lugares donde lo necesitas. Entonces es una ventaja comparativa para el futuro disponer de una juventud muy educativa, muy educada, y de institutos de alto nivel en la investigación científica. Gracias. Entonces es una situación win-win entre Alemania y Argentina, que se puede ver incluso que son los dos ministerios que soportan la exposición: el Ministerio Federal de Educación y Investigación Científica de Alemania, el MINCIT de Argentina. Bueno, le explicaba clarito, esto, ¿no? ¿Eh? Muy clarito. Cómo la tienen clara a futuro, ¿no? De que ellos dicen que el único recurso de futuro es, bueno, esta investigación, incluso para mejorar y poder recuperar lo que es los recursos naturales, que son finitos. Pero además dicen que, nos dice que el día de mañana se va a producir allí donde esté la posibilidad de la aplicación del conocimiento, y no hay otra, no va a haber la necesidad de eternas extensiones de tierra para poder producir lo que nosotros hoy forzadamente hacemos. Y dice una cosa muy importante que tiene que ver con el valor agregado, claro, que es lo que nosotros no hacemos o hacemos muy poco y nada, ¿no? Bueno, todos estos debates uno los puede ir a ver en lo que son este túnel de la ciencia, que tiene 12 estaciones, ¿sí? Y que van desde el Big Bang, como reformar, digamos, reconstruir esto que conocimos como la máquina de Dios, que es lo que trata de volver a pensar cómo fue aquella explosión originaria. Hay otra estación que habla del nanocosmos, de cómo se construye y cómo se comunican las moléculas y las células, ¿sí? Va desde lo... Después habla de los organismos, cómo pueden las células, que son diferentes, desarrollarse a partir de un conjunto de informaciones genéticas. Uh-huh. Habla de la arquitectura de la mente, cómo funciona nuestro cerebro. Es realmente fascinante, ¿no? Claro, uno, además, sí, de tener imágenes, de tener fotos, de tener explicaciones, también hay unos explicaciones en audio que uno puede ir como con un Walkman, y en cada estación tiene una explicación en sonido, digamos, uh-huh, en audio para escuchar. Aparte, una novedad que es muy importante es que capacitaron a estudiantes de la UBA, uh-huh, de la Facultad de Exactas, uh-huh, capacitaron, digo, para esa muestra, pero obviamente son estudiantes que ya conocían y saben estos temas, uh-huh, y ellos entonces están contratados por este mes para las visitas y los que vayan ahí consulten, ¿no? Bien interesante. En cada estación. Habla del mundo de los sentidos, de la tecnología del futuro, de los datos del conocimiento, y después ya se va a lo que es la Tierra, a lo que es el universo, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué pasa con los agujeros negros? ¿Qué pasa en la vida, si hay vida en otros planetas? Uh-huh. O sea que va desde lo más micro, que uno ni sabe de qué está hablando, de la nanotecnología, hasta el universo. También tenemos un audio de él que explica un poco de la muestra. Y después, antes de terminar, entonces les digo los días y horas de visita, porque esto es gratuito y va a estar hasta el hasta el 20 de abril. ¿Sí? Ya inauguró desde el marzo y todavía queda más de un mes para ir a visitarlo. Escuchemos lo último entonces, donde el curador, Andreas Trepper, nos explica de qué va la muestra. Sí, la exposición viene de una idea del año 2000, cuando nosotros teníamos en Alemania la exposición mundial, el Expo, en la ciudad de Hannover, y desde Hannover hicimos una vuelta por Asia y países europeos con la primera versión, la versión 1.0 del túnel. La segunda, que está ahora en Buenos Aires, es casi la versión 2.2, porque es del año 2005, pero había dos actualizaciones en el año 2008 y 2009. Empezamos en Japón, pasamos por China, Singapur, estuvimos en Corea, en África del Sur, varias ciudades en Alemania y en Europa. En el año pasado estuvimos en los Estados Unidos, en Florida y en Chile, y de Buenos Aires nos vamos para Ciudad de México. La exposición contiene, digamos, contenido bastante avanzado. Para poner o establecer un puente entre el contenido y los visitantes, hemos entrenado más de 80 estudiantes de la UBA de diferentes facultades que están a espera de los visitantes para responder a preguntas o tomar una clase de un colegio para hacer un recorrido guiado. Así, la exposición funcionaba en Chile. En Valparaíso teníamos más de 104.000 visitantes. Significa una ciudad que solo es tres veces mayor. Tiene 380.000 visitantes. Interesante lo que cuenta este hombre, ¿eh? Bien interesante lo que nos cuenta. Refresquemos entonces la muestra, de qué se... O sea, digamos, general, cómo se llama, de qué se trata, dónde es y hasta cuándo podemos ir. Ahí va, es el túnel de la ciencia, que es un fascinante viaje al futuro de los descubrimientos científicos, ¿sí? Digamos que a los estudiantes de física, de matemática, de astrología, todo eso les va a interesar, pero también al común de la gente, si va a ir con un poco de curiosidad a saber cosas. Además, sí, la explicación es tan pedagógica como la que plantea el curador, se va a entender, y se va a entender lo que va, lo que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida diaria. Exactamente. Esto uno es termina viendo... Uno cree que está lejana, esa, la física no es un tema mío, no, la matemática no, todo lo contrario. Eso, además te lo muestran cómo se aplica a la medicina, a las comunicaciones y a otras cosas. Bueno, como decía, es en el Ministerio de Educación, en la entrada es sobre Montevideo, 9.50, entrada gratuita, obviamente, está hasta el 20 de abril abierto. Y está abierto todos los días, ¿sí? De lunes a viernes de 9 a 18, pero sábados, domingos y feriados de 10 a 19. Muy, ¿sí? Cualquier día ahí sobre Montevideo. Y también, si averiguan, hay visitas guiadas para escuelas, para los que quieran ir en grupo. Uh-huh. Bárbaro. Muy buena nota. Bárbaro. Bueno, gracias, Violeta. 10 de la mañana, 33 minutos.